Ese audio que escuchabas era de Germán Abdala. Hoy se cumplen 25 años de la muerte. Ahí se, desde su discurso, ¿no? Como trabajador estatal, delegado, secretario sindicalista, justamente de la recuperación de la Asociación Trabajadores del Estado, diputado nacional en rebeldía y fundador del Grupo de los Ocho. Bueno, un apasionado del mar y del fútbol. Germán Abdala, un referente, un gran tipo, y ahí te decía, los trabajadores no solamente estamos para pelear el salario, sino también para opinar y construir el país, un imprescindible, 25 años de su muerte, y para hablar unos minutos también de él, además de ir recreándolo a través de su testimonio en la programación de Aijuna, lo tenemos a Daniel Rosso en línea, quien es sociólogo, periodista de la revista Contraeditorial, aquí también colaborador, columnista de esta emisora, pero también, como lo convocamos, como parte de la historia y como compañero de Germán Abdala en el movimiento renovador peronista. Y bueno, ahí queríamos hablar unos minutos con él. ¿Qué tal, Daniel? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, y hace unos, antes que vos ingresaras aquí al aire, justamente compartíamos con la audiencia parte de los testimonios de Germán Abdala en un recordado pasaje en el programa Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, y él hablaba, hacía una referencia justamente al proyecto de país y bueno, también cada una de sus intervenciones era, al menos para mí, una enseñanza. Efectivamente, era alguien, como se suele decir en la política, un cuadro político muy, muy, muy, muy significativo, pero sobre todo lo que sobresalía en él y por lo cual yo lo recuerdo, era esa capacidad de hacerse querer, de ser sumamente afectivo. Cuando murió, Chacho Álvarez escribió en Página 12 una nota que se llamaba El mejor de todos nosotros. Y muchos nos sentimos sumamente identificados en esa frase, porque era el mejor de todos nosotros. Yo lo recuerdo en su casa de San Cristóbal, escuchando a Boca en su radio portátil. Yo era parte de la juventud del movimiento que él lideraba junto a Chacho Álvarez. Entonces recuerdo reuniones, alguna reunión domingo a la tarde en donde él estaba permanentemente pegado a su pequeña radio portátil escuchando a Boca, del cual era fanático, alguna reunión en el bar Varela Varelita en Palermo, bueno, y los encuentros en la Casa del Sur, que era nuestro local partidario en Humberto Primo y Entre Ríos, y por supuesto en ATE. Viste que a mí por lo menos me pasa que uno no sabe cuándo entra en la vejez, porque siempre estirás esa definición, la expulsás para adelante. Sí. Pero sí sabemos cuando fuimos jóvenes. Y yo fui joven con Germán Abdala. Nosotros queríamos, éramos parte de una juventud que queríamos parecernos a él, que queríamos ser como Germán. Era como una especie de talismán, y nosotros intentamos construir toda nuestra biografía, y yo por lo menos sigo hoy intentando construir mi biografía alrededor de la entereza personal, política, ideológica y afectiva de Germán Abdala. ¿Y qué rememorás aparte de esas épocas y qué se ha perdido? ¿Qué es lo que perdiste vos también personalmente, o qué perdió el país, digamos, también con este cuadro político, como decís? Pero esta particularidad que marcás, tengo la misma sensación, no lo conocí, pero sí de haber refrescado lo que fue su trayectoria y los testimonios que así lo indican, esta sensación de ser un tipo entrañable, un tipo que llegaba al otro. Era una persona sumamente afectiva, con mucho humor. Pensá que en los 90 eran épocas de soledades abismales. Nosotros, yo recuerdo, abrimos un segundo local que lo financió ATE en San Telmo, y en ese local, año 92, 93, solo entraban los locos y los perros abandonados. Es decir, nuestra política tenía la misma crisis con el sentido común que la de los locos. Me acuerdo que había un loco que se había propuesto asesinar a Menem, era como un viejo cartonero que apenas podía caminar, y entraba permanentemente en nuestro local, y bueno, eran épocas de soledades muy, muy, muy profundas, porque había, o sea, el menemismo en los primeros 90 tuvo un consenso muy fuerte, era la época del Dame Dos, de la clase media viajando a Miami, y Germán ahí era una trinchera, era algo así como una especie de optimismo histórico en donde en la peor adversidad él te marcaba que había un futuro y que ese futuro solo dependía de que nosotros fuéramos insistentes en su construcción. Y era todo efectivamente con una cosa de optimismo, de humor, de yo te diría que también a militantes que habíamos abrevado mucho en la cultura de izquierda del peronismo, él era alguien que nos enseñó a estar por fuera de la melancolía, a decir, no, miren, acá hay algo para hacer con la historia y tenemos que hacerlo y hagámoslo con la mayor alegría posible. Sí, el que nos está escuchando no tiene referencias de Germán Abdala, de él estamos hablando. Vos tenés un libro, Máquinas de Captura, está dedicado a él y a Néstor Kirchner, ¿y qué otras referencias podés tirar para justamente conocer el perfil de Germán? Hay un libro de Jorge Giles sobre Germán Abdala, que creo que es el único libro biográfico que hay sobre Germán Abdala. Y sí, efectivamente mi libro Máquinas de Captura está dedicado a Germán Abdala y a Néstor Kirchner, porque yo creo que ahí hay como una línea histórica para que la militancia breve tome elementos. O sea, me parece que fueron, yo tuve la suerte de conocer a ambos y la verdad que veo muchas líneas de continuidad entre uno y otro. Sabés que si hay algo difícil de construir es un militante, porque un profesional te lo construye en las instituciones, en cambio la militancia en buena parte te la construye en la intemperie. Un militante se construye en la intemperie. Y entonces siempre es necesario tener como fuentes, esas fuentes poderosas que iluminan y que ayudan a construirse como militante, y en ese caso los nombres de Germán Abdala y de Néstor Kirchner me parecen absolutamente imprescindibles. Te mando un fuerte abrazo, Daniel, y bueno, en alguna oportunidad seguramente tendremos la posibilidad también de tenerte aquí en los estudios. Vamos a armar esa posibilidad para compartir también en cuerpo presente estos minutos que tenemos al aire. Cuando quieran, un abrazo grande. Abrazo grande. Daniel Rosso, ahí hablando sobre Germán Abdala, porque se cumplen